estás en la almendra y una sensación de no sabes dónde estar ni dónde coño eres. Que eso quiero llegar, olvidarme de ti. Busco una salida, me dejo llevar. Me ha dado una hostia el rollo existencial. Un bus me lleva al barrio por fin. Es el 130, voy a alucinar, sí. Yo no sé dónde estoy, pero sé dónde voy. Que no quiero llegar, olvidarme de ti. Y en el 130 acabaré con mi moca y con los que te cuen. El autobusero vacunado y los currelas del Polingano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Ruta 130. En un momentito arrancamos. Venga, vamos para allá. Los tiempos de chándal quedaron atrás. La sangre de medio litro no puede faltar. Moraba en los 80 la ruta total. Pillaba el 130 pa' ir al barabás. Y ya sé dónde estoy. Y ya sé dónde voy. Que no quiero llegar. Olvidarme de ti. Y en el 130 acabaré con mi moca y con los que te cuen. El autobusero vacunao y los currelas del Polingano. En el 130 acabaré con mi moca y con los que te cuen. Confusión en la parte de atrás. Hola, bienvenidos a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Una semana más, el jueves, de 8 a 9, Ruta 130, en Radio Utopía, en el 102.4 de la frecuencia modulada para la zona norte de Madrid, o sea, la resistencia del rock del norte, y para el resto del mundo, a través de www.radioutopia.es. Nuevamente nos enfrentamos a una gran banda que esperamos tenga una prometedora carrera. Ya sabéis, las últimas semanas hemos estado dando cancha a toda esta clase de sonoridades divertidas, cañeras, simpáticas, que tanto nos atraen en referencia a los 80. En este caso nos toca desplazarnos al sur. Por fin surge la esperanza. Aparte de la URSS, ya tenemos a Sex Fuers en Sevilla, con los cuales, bueno, hoy compartiremos gran parte de nuestro tiempo, pincharemos ese fantástico trabajo Una Grande y Zombie, y os ofreceremos, como siempre, 60 minutos de buena música y de mucha diversión. Así que vamos para allá, vamos a arrancar el motor con un pequeño clasicote, ya sabéis, esos que nos gustan. Y en este caso, pues nos vamos a la cara B de uno de esos singles míticos de los años 80. En este caso, pues vamos a recordar a Interterror, una de esas también formaciones maravillosas que, bueno, se quedaron ahí, no podemos decir casi siquiera en una segunda fila, pero sin duda, gran parte de sus canciones, sobre todo ese conocidísimo Adiós Lili Marlene, pues supuso un punto de inflexión para el punk rock en la península. Así que vamos a darle la vuelta a ese single. En este caso, pues vamos a desearos a todos unos felices días en Auschwitz. Maravilloso, ni más ni menos. Adiós Lili Marlene, en este caso Felices Días en Auschwitz, la cara B de este single se publicó en el año 83. Increíble ya todo lo que salió en aquel año y una pequeñita joya perdida, perlita del tiempo. Posteriormente, bueno, ya entrado los 2000, pues algunos sellos, como Bazofia, se encargaron de recuperar viejas grabaciones y reeditarlas en, bueno, alguna que otra recopilación que recogía, pues bueno, las grabaciones que dejó el grupo, ya sea en maquetas o en directo, y que se pueden escuchar a día de hoy en, como decimos, en sendas recopilaciones. También la aparición en ese mítico Viva la Punk, concretamente este tema, marcó ese punto que comentábamos. Como decimos, una banda que no tuvo bueno, el apoyo o el seguimiento necesario, pero que posteriormente se reconvirtieron en la resistencia y ya consiguieron algo más, ya con un estilo más, bueno, más cuidado, con unas canciones un tanto más melódicas, pero sí, siguiendo esa línea, esa mala leche concentrada en forma de unas simpáticas canciones en un formato peculiar, podríamos decir. Aún así, también plenamente recomendable los discos de la resistencia. Estamos pendientes ahí a ver qué puede pasar con este grupo, porque tenemos noticias de que algo se está moviendo en el seno de la banda. Así que bueno, desde aquí esperaremos a ver qué ocurre. Y ahora ya nos vamos a hacer esperar más, que sabemos que tenéis ganas. Vamos a ver qué tenemos hoy. Yeah. Führers, una grande zombie. Les preguntaremos ahora por este peculiar tema y este modelo político que nos presentan para estos turbios tiempos. Sex Führers, como decíamos, una banda de Sevilla que conocimos tocando en Madrid junto al grupo Sub 1 y que nos dejó una grata impresión. Este disco, editado por Rumble Records, supone su adentramiento en la larga duración y un paso adelante en su carrera. Veremos qué pasa y estamos ansiosos por volver a verles. De momento vamos a ver qué nos tienen que contar. Vamos a seguir escuchando otro de estos pepinazos del sur, y bueno, en este caso a mí un tema que me parece muy divertido, que se llama Dame Punk. A ver, chicos, ¿nos escucháis? Sí. A ver, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Sex Führers. Bienvenidos a Ruta 130. Gracias, ¿qué pasa? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de Sex Führers, de una grande zombie. Nada, bueno, lo primero, presentaros. ¿Quién estáis por ahí? A ver. ¿Vamos todos? Vamos. Yo estoy aquí, Manuel. Aquí al lado tengo a Marta, a Carlos y a Cáncer. Estupendo, bueno, pues Sex Führers, una grande zombie. ¿Este es el modelo que nos vais a presentar para estos años que se nos adentran o qué? Sí, básicamente esto es lo que pensamos hacer los próximos años, creo. Muy bien, muy bien. Ante la situación, destrucción, ¿no? Y bueno, ya, ¿para qué vamos a complicarnos más la vida? Muy bien, una grande zombie, vuestro primer trabajo. Lo primero, vamos a ver, ¿qué se va a encontrar la gente cuando escuche este disco de Sex Führers? Pues básicamente se va a encontrar canciones rápidas, sin pensar demasiado ni ritmos ni letras, básicamente lo que te has dicho antes, ante la situación de destrucción. ¡Hace ruido! ¡Mucho ruido! Un poco mongola. También es ese punto divertido, ¿no? La voz de Marta. Nuevamente nos encontramos con un grupo con chica al frente. Definitivamente estos están siendo los años de las chicas, ¿no? Porque es increíble, ¿no? La cantidad de grupos que hay con una pedazo front woman, con una voz chillona, potente y divertida, ¿no? ¿Esto a vosotros os surgió de forma natural o ya teníais pensado que os apetecía una chica como front woman? La verdad es que no surgió, no era premeditado. Simplemente no encontrábamos cantante y apareció ella. Antes de empezar con el grupo estuvimos probando unos cuantos, pero veníamos de un grupo anterior que se fue el cantante y bueno, pasó Marta por aquí y al final le dijimos que se quedara. Muy bien, y parece ser que, joder, las cosas están funcionando muy bien, porque con una voz muy muy peculiar, muy divertida también, ¿no? Y con ese toco mongolillo que habéis dicho antes, ¿no? No sé, Marta, cuéntanos un poco acerca de lo que tienes que decir de tu voz. Ah, pues no sé, yo supongo que es chillona. A veces molesta, yo me escucho y no me gusta, las cosas como son. Entonces eso es buena señal, ¿no? que provoque reacción al público. Para el público le gusta, a mí estoy contenta, la verdad. La calidad del grupo no la da la voz, la da el bajista, que es la clave angular en todo esto. No se quiere nada, ¿no? Ajá, entiendo. Y también, al escuchar vuestra música, está claro, vienen a la cabeza grandes referencias, sobre todo de los años 80. Esto es, también podríamos decir que se está volviendo en parte un poco a las raíces un poco de nuestro punk, de lo que se hacía años atrás y dejarse de inventos, de movidas nuevas, extrañas. Y bueno, reducirnos un poco al punk rock, pues más acelerado, más rápido, también más gamberro en algunos sentidos. ¿Vosotros exactamente cómo os presentáis a nivel musical en estos aspectos? ¿Os gusta la música pues ochentera, por decirlo de alguna manera, o directamente es que os sale así de directo? Hombre, nuestra influencia básicamente son, bebemos de los 80, es evidente, pero los temas salen así, ¿sabes? No, tampoco buscamos sonar como un grupo u otro. Uh-huh. Dale lo que nos gusta. Es una mezcla, en verdad, un poquito de mucha influencia que tenemos cada uno. Digamos más, yo qué sé, desde música hoy incluso, hasta Marta y Carlos y Cance, que yo creo que escuchan más Pumongolo, y Carlos, la verdad, y Carlos, que escucha un poquito también de todo, ¿sabes? Carlos es un poco, dice, Carlos nada más que escucha rollo cartón de vino, mierda. Marta escucha mucho psicobilly, también vienen algunas cosas de por ahí. Sí. Pero no nos pusimos y dijimos, yo jamás soy un grupo de música ochentera, pero en definitiva es lo que salió, son las influencias que hemos tenido siempre. Uh-huh. La música que he escuchado, pues, inconscientemente es lo que va a salir, inevitablemente. Uh-huh. Entiendo, sí, las influencias también del psicobilly creo que se pueden notar en algunos de vuestros temas, siendo una música aquí un tanto denostada o no recibe quizás la atención que merece, pero sí que quizás en ciertas melodías, ciertas guitarreo, hay también esa influencia de ese rollo más psicótico, más rápido, más salvaje, ¿no? Que en parte supongo que es lo que queréis transmitir, ¿no? ¿A qué canción te suena a ti que tenga influencia psicobilly? Vamos a ver si has escuchado el disco. Hombre, pues a mí, yo que sé, a mí, por ejemplo, Freddy the Pitcher o Viernes 13 sí que me recuerdan más ese rollo. Luego quizás, pues, escuchamos antes una gran Zombie, ese va más por el rollo ochentero, no sé. Pero, bueno, a lo largo de los 13 temas hay algo por ahí también, quizá de bandas de death rock, el punk rock este más macarrilla, tipo 45 Grave, ese punk más oscuro, más también de guitarra acelerada, que también noto por ahí algo, pero no sé, sobre todo si nos encontramos, pues bueno, discos, o sea, un disco de canciones de minuto y medio, cortitas, que entran como una patada a los huevos directamente, pero la temática también en torno al mundo oscuro de, bueno, los zombies y este tipo, bueno, la de BDSM también deja caer algo por ahí, ¿no? Pero ese mundo también de la de la imaginación, ¿no? Quizás, que supongo que también será un tema de referencia, ¿no? La temática, las letras, pues básicamente son temas más divertidos, ¿no? Bueno, ideas que podáis tener vosotros. Escuchábamos antes ese Dame Pan, que también creo que va por ahí, no sé. A nivel de letras, que contadnos un poquito cómo os movéis. Marta fuma muchos pitis. Uh-huh. Y bueno, y no hay más que decir en esa persona. Me quieren dejar mal, tío. Me quieren dejar mal. No, hombre, básicamente vienen de que Carlos y Marta se junten y se pongan a hacer gilipollas, ¿sabes? No. Bueno, hay dos canciones muy buenas, que la de una gran Zombie, por ejemplo, lo hice sobre la marcha mientras yo tocaba, estaban probando música y yo de repente me puse a cantar. Ajá. Y la muerta también fue sobre la marcha totalmente y me gustó un montón. Uh-huh. La que se piensa y se escribe son las peores, para mi gusto, en verdad. Sí, pero a nivel de temática sí que, pues bueno, básicamente son, pues eso, ideas divertidas que pueden surgir, ¿no? La de la revista de Lola también me parece una temática muy muy acertada, ¿no? Y también, bueno, en relación a lo que es la música, las letras, el directo, ¿componéis realmente todos entre la banda? Como me habéis dicho, básicamente, pues surge de una manera completamente natural. No he entendido la pregunta. Que lo que es la composición de los temas, ¿os encargáis un poco a nivel general o os dejáis más, pues eso, que Marta encuentre una temática y la acople a la música, hacéis la música aparte? A esto me refería. Pues a nivel musical, por ejemplo, habitualmente llega Manu con la guitarra o yo con el bajo y decimos, oye, mira qué cosa suena por aquí. Y a partir de ahí pues empezamos a divagar, empezamos a hacer experimentos y acaba saliendo. La temática de las canciones normalmente aparece cuando estamos borrachos el fin de semana. Sí. Y decimos, vamos, un tema de no sé qué. Todo flipado, todo arriba y al final pues así se queda. Y ese es el porqué. Entiendo. Uh-huh. Os habéis tenido que desplazar musicalmente a Madrid, porque bueno, vosotros sois de Sevilla y eso, bueno, el disco os lo ha editado Rumble, sello del gran Pablo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es a nivel musical estatal la escena, pues un poco por el sur? Sabemos que está un poco más también denostada que sobre todo pues lo que es España hacia arriba, pero no deja de ser curioso, ¿no? Encontrarse bandas como vosotros o como la US también, que son de por ahí, pues en el el sur, ¿no? Que parece ser que lo tenemos un poco olvidado en el tema del punk rock, ¿no? Pues básicamente habrá, creo que, 4 o 5 bandas que no hacen punk rock combativo, que es lo que se lleva últimamente, ¿sabes? Sí. De bandas influencias más de los 80 y demás, habrá 4 bandas, la U, los Spoonie Veneno y a Raúl Aura como mucho y poco más. Hombre, a lo mejor por Andalucía tirando ya para Granada y por la zona de Levante, pues sí, a lo mejor hay más bandas, pero por aquí, por la Sevilla, Huelva, Cádiz, eso, a lo mejor hay más grupos de punk rock así. Sí, ese lado más actual, más combativo, con una temática más política, ¿no? Que eso es un poco, bueno, el punk rock más general que se está haciendo ahora. Sí, en general en Andalucía está así el tema y es una mierda, no hay grupos como uh-huh. Entonces, ¿cómo se las tiene que apañar un grupo que, como vosotros, para sobrevivir en aquella zona? Llamando a grupos de fuera para que vengan a tocar con nosotros. Claro. Uh-huh. Nos estuvo comentando Dani que bueno, Mugretone, de Grupo Subuno, que por allí estuvo tocando, tocasteis con ellos y tal, y más grupos, y que la cosa fue muy bien. Yo no sé si se está abriendo una pequeña brecha por el que empieza a entrar este tipo de punk rock, como decimos, no de temática política, por decirlo así, pero bueno, ahí está, ¿no? Parece que la brecha se va abriendo y van surgiendo grupos, ¿no? Y además con discos pues muy interesantes y que parece ser que esto va para largo, ¿no? Yo hace unos años que tocar este tipo de música aquí en Andalucía yo creo que era prácticamente imposible. Impensable, ¿no? Mm-hmm, sí. A ver, sí, a partir quizá un poco de que se formaran la URSS en el 2006, en el 2007 por ahí, mm-hmm. Y el grupo antes, que eran los Foras de Pon, pues a partir de ahí yo creo que fue cuando empezó, pero yo qué sé, la gente no está acostumbrada a escuchar estas cosas aquí. Mm-hmm, sí, eso desde luego lo tenemos bastante claro. Pero aún así, bueno, vosotros vais a seguir, salís fuera desde luego, como decía antes, yo os vi cuando vinisteis a Madrid, ¿no? Y bueno, parece ser que la idea ahora mismo es moverse, ¿no? Sí, de ahora lo que hay que hacer es salir de aquí lo más posible. Se busca piso en Alcobendas, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ahora mismo también vimos hace poco que estáis preparando una gira con, también han pasado por aquí Penetración Sorpresa y Zorras Adolescentes, ¿no? Un paquete que parece que va a ir muy bien y que pensáis girar por distintos puntos de la península. ¿Tenéis ya idea de cómo lo vais a montar o irán saliendo fechas según salga? Pues por ahora seguro solo tenemos las ciudades de los tres grupos, ¿eh? Uh-huh, sí. Lo que pasa es que están intentando mover por la zona de Cataluña, quizás también por la zona de Levante. Uh-huh. Básicamente lo que vaya saliendo y que sea rentable para los tres grupos, para no perder dinero, que es lo que buscamos. Ninguno queremos ganar nada, ¿sabes? Solo queremos fiesta. Uh-huh. Que no llegue para pagar la gasolina. Ajá, entiendo. Bueno, pues nada, estaremos atentos a esas fechas. Vamos a ir diciendo a la audiencia un poco para ir animándoles. ¿Cómo definiríais en vuestras palabras lo que es un concierto de Sex Fures? Eso es un despropósito, cuando menos es un despropósito. Yo no pagaría por él, la verdad. Aquí ese hombre ha roto como 3 cuerdas debajo en un año. O sea que imagínate. Burro. Ha habido veces que hemos tenido que parar el concierto a mitad porque aquí al presente el caballero batería se le olvida cómo se toca la batería. Y a mí me han tirado al suelo también, amigas mías me han cogido, me han tirado al suelo, me han hecho de todo. La Marta ha tenido varias caídas ya en el escenario. Me quieren mucho mis fans. Las persigues a mí. Sí, pero desde luego diversión, canciones rápidas y ya, bueno, en vuestra palabra lo que salga, ¿no? Directamente. Muy bien, muy bien. ¿Y tenéis pensado algún concierto próximamente o directamente ya vais a esperaros a la gira con estas otras dos bandas, con Penetración y con Zorras Adolescentes? Pues ya tenemos, ya vamos a esperar hasta marzo, que empezamos con esta gente. Uh-huh. 15 en Málaga y el 16 aquí en Sevilla. Uh-huh. Seguir con ello y ya lo que vaya saliendo, pero principalmente esperarnos ya marzo, darle caña en el local de ensayo. Uh-huh. Pues tampoco, porque después nos emborrachamos y sale como sale, pero bueno, intentarlo por lo menos. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Volviendo al disco, como decíamos, una grande zombie. Este disco se publicó ya bueno, ya va a hacer un añito o algo más. Y aún así sí que podemos encontrarnos ya unos cuantos temas. No sé si tenéis pensado grabar algo más o de momento presentar en mayor zona posible el trabajo. No sé cómo estáis preparando el repertorio. ¿Tenéis temas nuevos o vais a centraros plenamente en lo que son los temas del disco? Hombre, más que grabar, a lo que tenemos intención de componer temas nuevos. Ajá, sí. Tenemos varias ideas, cada uno, como hemos estado un tiempecito, un par de meses así parados, cada uno por su cuenta, está cogiendo ideas, practicando, tocando cositas y eso, y lo que queremos ahora es meternos en el local mientras que estamos haciendo estos conciertos y juntar esas ideas a ver si salen temas nuevos. Ya a lo mejor quizá para final de primavera o así, yo creo que sí podríamos hablar de intentar grabar algo, pero no Bueno, bueno, estupendo. Vamos a hablar un poquito, vamos a decirle a la audiencia, en vuestras palabras, lo que hay dentro de algunos temas que a mí, bueno, particularmente me parecen de lo mejorcito. Y en vuestras palabras, ¿cómo lo definiríais? Por ejemplo, bueno, el tema con el que abre, una grande zombie, un auténtico pepinazo, ¿no? Bueno. Sí, no sé. Sí, a mí me gusta, la idea era de Carlos, porque estaba, le regalaron un libro que se llamaba así. Padre me regaló un libro que se llama Una grande zombie, que lo escribió un nota, por cierto, papá, todavía no me lo he leído. Lo conté a esta gente y dijimos, hace un tema que se llamara así, Una grande zombie. Como estamos siempre con las tonterías estas de los pibes y tonterías de eso. La existencia de esa canción. Y Dame Punk, ¿qué pasa? ¿Necesitáis más punk por allí, por Sevilla o va en otro sentido? Una película. Realmente, esa canción se hizo para ayudar a una amiga a hacer un corto. Ajá. Estamos viendo los años 80 y nos quiso a nosotros para grabarnos como un concierto, entonces le hicimos esa canción, la de Dame Punk. También un verdadero pelotazo, nos encanta. BDSM, ¿esto está basado en algún tipo de hecho real? No, esto es que a nuestra batería Carlos le gusta el rollo, en verdad. Y a mí me hace gracia y me gusta y también y estaba ahí. Es muy simpático, pero tiene una doble vida. Ajá. La forma, se pone una máscara de cuero con nariz de cerdito y le da fuerte. En un concierto me regalaron una fusta, de hecho. Ajá. Por la canción, y la verdad es que está guay, es muy gracioso, tío. Sí, sí. Viernes 13, La Imprenta. También paranoias divertidas en torno a este mundo de terror, ¿no? Eso tiene explicación. Pues sí, eso la hice yo con gente de mi clase, que es en arte gráfica. Pues un poco de mi gremio, ¿no? Y además ese día era viernes y era 13, entonces pues estaba ahí. Qué bueno. Ansiedad. Ansiedad. También decir además el tema más largo del disco, ¿no? También así, como decíamos, un poquito más oscuro. Supongo que, bueno, también pues esa ansiedad que muchas veces os tenéis a la que estás sometida a los grupos, ¿no? Yo esa canción la hice por experiencia propia, que tuve un momento de ansiedad y movida y lo pasaba mal. Y dije, pues, canción sobre esto, que hay mucha gente que lo sufre, ¿no? Que se calla, pero lo sufre. Y me gusta por eso, porque también es así lentita al principio, sí. Que después lo escribí yo súper frenético como siempre. Pero así también, yo qué sé, se me puede escuchar mejor cantar. Sí, es verdad. Mejor y no sé, está bien. Muy bien, muy bien. Pues 13 pelotazos se encuentran en Una grande zombie de Sex Fures. Lo editó Rumble Records. Como decimos, el sello de nuestro amigo Pablo, en un formato CD, además con un diseño muy chulo, a cargo, como no podía ser de otra manera, del señor Mugretone. Y bueno, en vuestras palabras, ¿quién debería comprarse el disco? ¿Para qué público está dirigido? Y no sé, vendéndoos un poquito el producto. Semana pasada se vendió un primo mío que tiene 9 años, por ejemplo. Y no es irónico, también me ha comprado mi padre. Y por lo que veo, espero que tú lo tengas original. Sí, yo lo tengo aquí, lo estoy viendo ahora mismo. Y me, como decía, me parece un disco realmente redondo, muy intenso, además de los discos que me gustan a mí, de 13 temas, una media orilla de canciones. No sobra nada, no falta nada. Y bueno, pues también un sonido muy bueno, ¿no? El tema de la producción ha quedado bastante bien. El gran técnico misterioso hizo un trabajo buenísimo ayer en Madrid. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, esperamos con ganas el directo de Sex Fuelers. Os veremos cuando volváis por aquí por Madrid. Y bueno, también esperamos la composición de temas nuevos. A ver qué pasa. No sé, ¿tenéis que añadir algo más? Gracias. Nosotros, gracias por la paciencia de haber tenido que esperar hasta el último momento para que te confirmáramos y poco más. ¿Sí? Ya no has hecho promoción de ti. Y gracias por tus críticas, que son muy buenas, ¿eh? Nada, bueno, mientras sigáis haciendo las cosas bien. Luego lo pasa, yo lo digo siempre, cuando se sacan primeros discos tan buenos, luego lo complicado es el segundo, porque claro, como ya se baja el nivel, dices, oye, es que siempre te quedas con el primero, que es el mejor. Entonces ahí es donde vosotros tenéis ahora una responsabilidad importante. Va a ser mejor el segundo, ha sido un banco de pruebas. Es verdad, hay canciones que eran medio de prueba, que tampoco... Y que se quedaron fuera y que iban a entrar en el segundo. Polonia, hay que hacerlo. Hay canciones curiosas por ahí todavía por sacar. Muy bien, muy bien. Pues nada, Sex Fuelers, estaremos atentos a vuestras andadas, que sigue resistiendo por allá por el sur, que bueno, está claro que vayas donde vayas siempre podremos encontrar algo de punk rock, del que nos gusta además, y bueno, pues lo dicho, muchas gracias y esperamos volver a veros en directo por aquí por el foro, ¿vale? Muy bien, hasta la próxima. Venga, os dejamos ahora con BDSM, venga. BDSM, ese lado oculto al que ya la Velvet Underground cantaron por los años 60, y recordamos que por aquella época hasta te trataron como un verdadero loco, y bueno, hasta el propio Lou Reed confesó que fue sometido a tratamiento de electroshock. Curioso, ¿no? Bueno, sigamos aquí desgranando un poquito más el disco de Sex Fuelers, y nada, vamos a, como decíamos antes, ese remalazo más oscuro, y bueno, vamos a escuchar ese tema, Ansiedad, que también creo que tiene mucha miga. Venga, vamos allá. Yeah. ansiedad. Nos recordaba, como decíamos antes, a esos Fortified Grave de los años 80, también un gran grupo inglés que facturaba este tipo de canciones de punk rock con un toque más, más oscuro. A nosotros nos parecen también unos cortes deliciosos. Para, bueno, ya definitivamente volarnos la cabeza, vamos a escuchar ese Ya estoy muerta, ya casi cerrando el disco, ¿no? Como decíamos, 13 temas, un disco que, bueno, eso, pues una media horita, poco menos, y ya está, no necesitamos tampoco nada más. La efimidad del punk es de las cosas que más nos gustan aquí en Ruta 130. Así que bueno, esto se titula Ya estoy muerta. Ya estoy muerta, otro de esos pepinazos de punk rock de los que hablábamos antes. Como decíamos, nos han dejado una grata sensación y tenemos muchas ganas de volver a verlos en directo, como decíamos. Y además, es en ese paquete junto a Penetración Sorpresa y Zorras Adolescentes, promete ser una noche muy muy divertida. De momento, aquí queda este disco como testigo. Esperemos que de cara a un futuro continúe la producción discográfica. Y bueno, siempre decimos, ¿no? Es una alegría poder encontrar en el año 2013 bandas con una referencia ochentera tan palpable, ¿no? Una música simplemente hecha por pura diversión, como decíamos, de paranoias despreocupadas, pura diversión, noches de borrachera o como se quiera llamar, haciendo sobre todo un trabajo personal sin imitar otras facciones musicales. A nosotros nos parece, como decimos, encomiable. Seguiremos apoyando este tipo de bandas y nada, pues de momento desearles lo mejor a Sex Führers. Ahora toca irnos con otros pequeños clasicotes. Esta vez nos vamos al año 79 y es que este sábado estaremos viendo a Protex. Don't Rain Me Up, venga, vamos a por ello. Yeah. Maravilla, los Protes, como nos gusta ese power pop, punk rock, bueno, llámalo como quieras, pero unas melodías, una clase, maravilloso, estos irlandeses, estupendo, este 7 pulgadas, Don't Rig Me Up, una pieza imperdible dentro de a quien le guste el buen power pop. Como decíamos, este sábado estarán Protex con Vigilante Gitano, Suso 67 y Los 79. Suso es, bueno, el que estuvo en su momento en aquel mítico grupo Radio 77 y Snap, y estará, pues bueno, tocándose esos pequeños grandes clásicos de una banda, como decíamos, mítica. El sábado 9 de febrero a las 11 en el Rock Palace, calle Vara del Rey número 6. Bueno, yo creo que todos somos habituales al Rock Palace y lo conocemos bastante bien de, bueno, todos los conciertos que hemos visto ahí. Cuesta 10 euritos y, pues como decimos, prometes una noche muy muy divertida, además con una posterior pinchada que también, hombre, es de agradecer siempre poder escuchar esas canciones que tanto nos gustan. Protex, Vigilante Gitano, Suso 77 y Los 79 en Rock Palace este sábado. Nosotros no lo perderemos. Así que, bueno, si os apetece pasaros por allí por 10 euritos, pues tendréis una noche divertida de buen punk rock, power pop, diversión y, bueno, ya sabéis, este tipo de sonoridades tan clásicas, tan del 79 que tanto nos gustan. Y ya una vez más se nos acabó el tiempo, aquí se nos pasa volando, echamos unos temillas, una entrevista y ala, en un momento se ha pasado la hora. Esto es Ruta 130, esto es lo que hay. Aún así, bueno, siempre sabéis que nos gusta despedirnos con, bueno, también alguna pequeña rareza que ha pasado por ahí y que nos gusta recuperar de nuestras valijas. En este caso, pues una banda que hacía que no sonaba por aquí, telita, y son, pues, Seguridad Social. También una banda que ha sido de gran influencia para toda esta nueva ola del punk rock. que de la que hemos estado hablando con los propios Sex Fures. En este caso nos vamos a ir a, bueno, ese Solo para Locos, un disco que salió ya con, bueno, todas esas grabaciones más primitivas, que a nosotros nos parece lo más interesante, porque luego todo lo que fue Seguridad Social, el mainstream y el éxito ya van aparte. Aún así nos apetecía mucho recuperar este divertidísimo tema, Soy un Salmón. Vamos allá. Vulnerable, aunque no soy fácil de pescar. Ay, contracorriente, siempre, siempre estaremos nosotros contra cualquier tipo de sonoridad aburrida, vulgar y disciplinaria. En fin, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy, una semana más, Ruta 130 en Radio Utopía. Ha sido un placer, sabéis que tenéis a vuestra disposición para la posterior escucha del podcast, información, etcétera, ese blog, www.ruta130radio.blogspot.com y el Facebook de Ruta 130. Así que vamos a cerrar en este caso. Me apetecía pinchar también para culminar a Zorras Adolescentes, que será otra de las bandas que acompañen a Sex Führers y a Penetración Sorpresa en este tour que les va a llevar, esperemos, por el ancho y largo de la península. Así que esto ha sido todo por ahí, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.